Yo les debía un tema a los jóvenes que venían conmigo allá en el 70 y compuse esto, que es un gato que se llama Pecado de Juventud, y que le puse una cita musical al principio que vaya como un homenaje, porque es uno de mis tantos maestros, George Harrison. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía, con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, el hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido, con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. Bueno, con un mentito de fondo, con un mento, una música de Jamaica de los años 50 que tenemos hoy como cortina. Estábamos escuchando a Raúl Carnota con Pecado de Juventud. Ajá. Y bueno, entre las cosas que fueron olvidadas o cosas que uno va escuchando y dice, ¿en qué programa lo metemos? Hay una música de Paraguay, que es un país con, por lo que yo escuché, por lo poco que escuché, una música muy interesante. Tienen valses, polcas y toda música como muy muy con guitarra también. Así que vamos a escuchar a Agustín Barrios, que fue un compositor del siglo, principio del siglo XX, paraguayo, con mestizo, o sea que tenía mitad guaraní y mitad sangre blanca, entre comillas. Y bueno, él se hacía llamar Nitsuga Mangoré. Mangoré por el apellido de un cacique guaraní. Y Nitsuga porque es Agustín al revés. Al tipo se le había ocurrido poner. Me están diciendo acá que no. ¿Que no qué? ¿Cómo no está? Sí. Sí, el segundo. Hay unas cuestiones. No, sí, algo. Sí, ahí está. Nos pusimos de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, tuvo acá mi compañero, tiró mal la información. Sí, sí, y, era lo y hace nuestro operador acá, Rojas. Aymar. Sí, vamos a agradecerle a Aymar. Es demasiado rápido. Sí, sí, sí. Vamos a agradecerle a Aymar por todo el aguante que nos hizo todos estos días. La verdad que sí, siempre acá, presente, firme. Sí, sí, sí, sí. Con nosotros, sin nosotros. Con nosotros, sin nosotros, siempre firme. Bueno, entonces vamos a este muchacho Agustín Barrios, ya desde el principio del siglo XX empezó tocando guitarra clásica, venía de una familia donde toda la familia tocaba algún que otro instrumento, y armaron una especie de orquesta que se llamaba la Orquesta Barrios, y bueno, resulta que el tipo tocaba... Muy original. Sí, muy original, ¿viste? El tipo tocaba la guitarra, y bueno, cuestión que se hizo famoso porque él componía de todo, digamos, hacía desde valses, milongas, música clásica, de guitarra. Ajá. Era como multi-instrumentista. Qué loco eso de música clásica, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Era como un romántico tardío, decían, porque tocaba cosas del romanticismo ya en el siglo XX. Y bueno, a este hombre le han inventado muertes. Lo han matado, ¿viste? Lo han cuando matado. Vos decís, era, ese flaco era. No. No, sí, tal cual. Y además, viste que ahora es re común eso. Sale en el diario que se murió alguien y nada que ver. Y estuvo un mes que los familiares pensaban que estaba fiambre el pobre hombre, hasta que dijo, no, estoy acá, estoy en Sao Paulo acá, en la playa. Pasándola mal. Y bueno, cuestión que el tipo se hizo famoso y empezó a tocar en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en Costa empezó Rica. Empezó a girar por toda Latinoamérica. Empezó a girar por toda Latinoamérica y después se fue también para Europa. Anduvo tocando por todos lados. Y fue una de las primeras personas que realmente hizo fusiones, ¿no? Porque el tipo tocaba milonga, te tocaba en Europa, o sea, y en una época en la que todavía no era muy común eso de la fusión. Claro, claro. Tenía raíces guaraníes, era mestizo. Y bueno, la cuestión que el tipo se inventó también una historia, se inventó como que él, que es muy común también los artistas de hoy en día inventarse historias. El tipo inventó que él había vivido en una reducción jesuítica de chiquito. Y así cuenta en sus palabras cómo conoció la guitarra, dice. ¿Y usted le preguntó a la mamá del señor este si esto es cierto? Y la mamá igual no la pudimos contactar por internet. O sea, ya debe estar hace rato en otro lugar. Bueno, dice, toma esta caja misteriosa y descubre sus secretos. Habla de la guitarra él. Un místico total. Sí, un místico. Le dijeron eso cuando le dijeron eso los jesuitas, digamos. Porque él agarre esa caja misteriosa y toque, saque de ella los sonidos. Y poniéndola bien junto al corazón, abrazado a ella, pasé muchas lunas al borde de una fuente. Y una noche, yací retratada en el líquido del cristal, sintiendo la tristeza de mi alma india, diome 6 rayos de plata para con ellos descubrir sus arcanos secretos, y el milagro operó. Desde el fondo de la caja misteriosa brotó la sinfonía maravillosa de todas las voces vírgenes de la naturaleza de América. Oh. Eso fue lo que escribió el muchacho. Y bueno, sin era, más. Era uno de esos iluminados. Sí, sí, tal cual. Sin más, vamos a escucharlo. Está interpretado por Berta Rojas. El tema se llama Casapá. Thank you. when you come to this island of paradise, that I could give you some good advice. Me encanta la cortina. Sí, sí. La elegimos, me encanta. La elegimos los dos como dos nenitos. Me está llamando alguien por teléfono. Y bueno, atendelo. ¿Por qué los jueves a las 7 de la tarde? Puede ser algo importante. ¿Vos decís? Sí, seguro. Che, escúchame, bueno. Escúchame, loco. Decime. Ahora nos pasamos de... Nos pasamos de rubro, nos pasamos de género, nos pasamos de todo. Pasamos de todo. Empezamos con dos temitas medio tranqui-panqui porque... Y ahora se fue toda carajo. Y ahora se va toda la miércoles. Perfecto. Así me gusta. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un temita de Selecta Segán, una banda de bueno, que fusiona varias cosas en realidad: reggae, ska, rumba, country. Tiene como... Sí, música andina también, un por poco lo que de todo. Música andina, los temas, sí. Música afrolatina. Sería como una síntesis de todo lo que estuvimos viendo. Una síntesis de todo lo que estuvimos viendo en una sola banda. Claro. Que claramente hoy vamos a escuchar un ska. Vamos a escuchar un ska. Sí, sí, sí. Hace mucho que no escuchamos ska. Esta banda, te cuento un poquito. Se llama Selecta Segán y el primer single que grabó fue en el año 2007, que se llama Chiapas Reggae, tiene un solo son tema. Son de ahora, digamos, bien de ahora. Claro, bien nuevita la banda, son de acá de Buenos Aires. Lo mezcló Felipe Reyes y fue producido por Selecta Segán y de distribución gratuita y comunitaria. Sí, eso es lo bueno de esta banda, que todo es copyleft, se llama eso, sí. Y además de esto, fue distribuido y difundido por el programa de radio de la Patagonia al Río Bravo de la FM 90.1 de Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Mira vos. Ahí va. ¿Y ellos se fueron para allá o...? No sé. Si habrán viajado o no, la verdad que no lo sé. Pero fueron difundidos por esa radio y de hecho en uno de los discos, su primer disco que salió en el 2009, 2010, por ahí, se llama Baile y Conciencia. Hay un pedacito antes de esta canción, Chiapas Reggae, en la que pasan un comentario de esta radio de Chiapas. Mirá qué bueno, salir por la radio así, directamente. Después sacaron un demo que se llama Original Demo Cachivache y después el disco Baile y Conciencia. Baile y Conciencia. Y ahora se viene otro que es La Festichola. La Festichola. La Festichola. Las dos muchachas, una... Yo vi el video, bueno, yo sé que en la radio no se puede transmitir eso, pero tiene un afro, una de ellas tiene un afro y la otra es pelada. Tiene entonces un afro, como... dijo. Tiene un afro y... Y a usted le encanta. Del año... no me, nada. Me encanta. Me encanta el afro. Del año 77... por dos jamaiquinas, 17 y 18 años, que viajaron a Inglaterra y bueno, largaron un single y bueno, en eso se quedaron. Largaron ese single. Largaron ese single y después hicieron temas que no... Ese llegó al número uno en todos lados, en el año 77 estaban todos bailando como locos. Con el ¿De quién afro. Estamos hablando? ¿Cómo es el nombre de Altea estas muchachas? Altea y Donna. Son Altea las dos muchachas Donna. Que sí. Y después quisieron volver a quisieron robar. Volver, iba a decir robar, pero qué no. Mal. No, por no, favor. No, no. Además con el tema está tema. Bueno, No, después no sacaron. No me cabe duda. Después sacaron temas con el mismo nombre, pero eran otros temas. Era como que pensaban que el nombre les iba a dar. Algo como Metallica con The Unforgiven. Así que sacó un claro, disco nuevo sacó... y para que la gente crea que no es tan feo, le The Unforgiven 3. Ah, sacó el 3 ya, mirá, sí. Estos muchachos. Bueno, vamos entonces. Estas muchachas de Altea y Donna en el 77 sacaron un tema que está re bueno. Re y buena. Lo vamos a reescuchar. Ahora. Después de Salvador de Selecta Segán. Selecta Segán con Salvador y Altea y Donna con Uptown Top Ranking. Ahí estamos. Cambien la vida por la ley, nos sigue demostrando que no hay que correr. Despiertan los sueños en América del Sur. Traigan las ganas que siempre va a saltar. Le había afanado el caramelo al general para darle a su pueblo un botín de pan. Y te digo, güey, no se achica en el rincón. Mundo mejor. Este es cash para vos. Por donde se mire, no tiene discusión. El tipo se mataba por traer la solución. Hoy suenan alarmas. Hay peligro de invasión. chica en el rincón. Trae un mundo mejor. Este es cash para vos. Y nunca tuvieron agallas. Y Salvador se oponía al control. Sin ni siquiera esperar, sembraron el mal y ahora no pueden bailar. Altar back, send me gear, attack. Give me a little beer, smack my wine up my waist. Up, down, top, ranking. See me from the road and you not call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Send me give you heart attack. Give me little beers, make me wind up my waist. Give me little beers, make me wind up my waist. Love is all I bring. And I'm a khaki suit and ting. Now pop, no style. I strictly roots. Now pop, no style. I strictly roots. Just see me and the ranking dread. Check out we jamming and ting. When you come to the Savannah Paradise, I'd like to give you some good advice. You like the rhythm the maracas make. You gotta see Daisy when she starts to shake. She gotta dig. Bueno, todos bailando acá, ¿eh? Oh, estamos como locos. Uf. Escuchamos entonces Salvador de Selecta Segan y Uptown Top Ranking de Altea y Donna. Uptown Top Ranking. Uptown Top Ranking. Exactamente. Del año 77. 77. Que yo recién estaba con la duda. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos. Primero voy a pasar un chivo. Pase el chivo. Que me tiraron acá. Una obra de teatro, Cachafaz, que es una creación colectiva de tres textos. Tres textos. De alumnos de tercer año de la escuela de teatro. Está todos los viernes y los sábados, no. Este viernes y este sábado. Este viernes y este sábado, entonces, en 51, 3 y 4, a las 21 horas. Se recomienda estar 30 minutos antes por temas de organización, de las entradas y demás. Cachafaz, entonces. Cachafaz. Obra a recomendar. ¿En dónde? 51. 51, 3 y 4, la escuela de teatro, ¿no? 51, 3 y 4, escuela de teatro, la obra Cachafaz. De los alumnos de tercer año. Este viernes. Viernes este y sábado, sábado, 21 horas. Perfecto. No digan que no les avisamos, señores, señora. Bueno, ahora vamos a cambiar otra vez de rubro, nos vamos para las zonas latinoamericanas y otra vez y vamos a escuchar a Jaime Torres, que no lo escuchamos mucho cuando, creo que ni lo escuchamos cuando vimos el tema de música andina, y es un referente muy grande de, así, música del norte argentino y de Bolivia también. Muchas veces tomamos partidos por bandas menos conocidas y gente menos conocida. Claro, claro, esa era nuestra filosofía hasta hoy, que hoy vamos a poner de todo. Bueno, Jaime Torres, además de hacer música de lo que se llama La Puna, también hace música de Bolivia. Y lo que vamos a escuchar ahora es de la zona, no de la parte, digamos, montañosa de Bolivia, sino del este. O sea, toda la zona que ya está más cercana al Amazonas. Y si bien lo hace sonar como música andina, Jaime Torres, este estilo se llama taquirari. Taquirari. Taquirari. Toma. Que tiene un origen mestizo, como la mayoría de la música andina. Que empezó siendo una canción de caza de la gente de allá, de cerca de Santa Cruz de la Sierra. ¿La cantaban cuando salían a cazar o en su casa? La salían cuando cazaban adentro de la casa. Las cucarachas, esas cosas. Bueno, cuestión que el taquirari, bueno, es un ritmo tradicional de la zona de Santa Cruz, Benipando. Yo tuve la suerte de andar por ahí, es muy lindo todo ahí. Porque además es plena selva eso. Así que usted ha andado por unos cuantos lugares. Sí, más o menos. Bolivia. O si no, elegí siempre los lugares a los que fuiste para claro, hablar. Y sí, obviamente. No voy a quedar en no mandar poniendo música de Ucrania. Bueno, no estuvimos muy lejos en algunos momentos. Es cierto, hemos pasado música de todos lados. Bueno, y el tema se llama, es un tema muy tradicional. De ahí es más, la gente allá en Santa Cruz de la Sierra se dicen a sí mismos los cambas. Y están en contra del gobierno de Evo, hay como una división en Bolivia. No sé si seguirá estando, pero en esa época era como que se querían independizar. Ajá. Inclusive habían llegado a decir que querían anexarse a Argentina. Una pavada así como terrible. Pero bueno, sienten que el gobierno de Evo no los representa en cierto sentido. Y bueno, cada cual. Cada cual con sus cosas. Otra banda de la que vamos a hablar ahora, porque vamos a pasarla junto al tema de Jaime Torres, bueno, es de los venezolanos Dame Pa' Matala. Dame Pa' Matala. Dame en pa la matala. Otra esquina ideológica, digamos. Sí. Que presentan, bueno, es una fusión de sonidos venezolanos, latinoamericanos y afroamericanos. Sí, latinoamericanos en general, hay como una fusión tipo manera. Hay como un poco, ¿no?, de todo y todo mezclado con hip hop. Sí. Buscando rescatar un poco esto de los instrumentos autóctonos. Sí, de la fusión en general, ¿no? De todo. Algo que siempre se menciona cuando se habla de Pamatala es que el flautista, que es uno de los miembros principales de la banda, una de las figuras dentro de la banda, es no vidente. Mirá vos. Y siempre intentan rescatar eso y transmitir, sí, un mensaje de conciencia y esperanza para la gente que tiene alguna limitación, alguna capacidad, sí, diferente, que en realidad eso no es un problema, de la voluntad, todo depende, sí, de la voluntad de cada uno. Tocaron acá en el Olga Vázquez. ¿Tocaron acá en el Olga Vázquez? Tocaron acá en el Olga Vázquez. Yo había visto, sí, algo de esa fecha, pero no sabía si se había, sí, realizado, sí, o no. Tocaron en el año 2010 acá en el Olga Vázquez. Espectacular. Podrían venir de vuelta al Olga. Capaz que tocaron el tema. Sería muy bueno. Capaz que hasta tocaron el tema que vamos a pasar ahora. Seguramente. ¿Querés que los vayamos a escuchar? Vamos a escucharlo, dale, ya que estamos. Nomás. Vamos a escuchar a Jaime Torres haciendo El Camba, que en realidad es una composición del doctor señor Godofredo Núñez Chávez. Y después a Dame pa' Matala. El título de doctor es por el nombre nada más, ¿o no? Sí, sí, no puede ser no doctor. No puede no ser un doctor, no, Godofredo, no, doctor. No. Y después a Dame pa' Matala, en favor de la paz. Ahí estamos. Donde silba el sayubú, en jasayes extrae gurucú pa' vender en Santa Cruz. En mi churún traigo somón para invitar al patrón, y en este tari traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arregleme la cuentita, patrón, ya no quiero trabajar más aquí, yo quiero irme pa'l poblado. Y el patrón enojado dirá, agarren a ese camba por favor, tírenle dos arrubitas nomás y que se mande a mudar. Viva Santa Cruz, mi tierra natal, quiero pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, la reina del lugar, me gusta bailar en el carnaval. Pa'l poblado. Y el patrón enojado dirá, agarren a ese camba por favor, tírenle dos arrubitas nomás y que se mande a mudar. Viva Santa Cruz, mi tierra natal, quiero pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, la reina oriental, bailar en el carnaval. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar.

¿De revolución? De revolución, no de revolución. ¿Viste? Bien. Lo de revolución bien. Lo dejamos para que lo diga el tiempo. ¿Quién sabe? Hoy en día ya, ya no sabemos qué puede llegar a pasar. Radio Nauta, un año multiplicando voces. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Existe un espacio en La Plata. ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Tachaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. ¿Creen que no nos estamos crachando de allá arriba? Si los vemos y nos da una pena verlos. Siempre tristes, rabiosos, siempre a la greña. En los hogares pleitos, en los trabajos disgustos, en los países guerras. ¿Y qué necesidad hay de eso? A ver, con lo bonito que se está siempre contento, sabroso, fufurufu. When you come to the salon of paradise, I'd like to give you some good advice. You like the rhythm, the maracas, you gotta see. Bueno, ¿me contás qué estábamos escuchando? Ay, te cuento. ¿No te acordás vos que estabas escuchando? No, me fui afuera y en un segundo me olvidé de todo. Estábamos escuchando a Jaime Torres con el tema del Camba, del doctor Godofredo Núñez Chávez. Y con Dame Pamatala en favor de la paz. Los Pamatala. Me encanta, una banda que me encanta. Sí, está muy buena. La verdad que yo lo poco escuché, no escuché mucho. Desde que los escuché yo también. Ahora salió el último disco, un disco nuevo, no me acuerdo el nombre, pero salió este año. La mezcla que hacen está buena, no queda como forzada. Viste que hay gente que hace mezclas, fusiones, pero que suena como que está todo juntado. No, estos tipos están gozados todo el tiempo. Les gusta y se nota. Exactamente. Bueno, y para despedirnos, porque nos vamos a despedir. Nos despedimos con África, la mamita. Nos despedimos de todo del año. Quizás el año que viene hagamos el programa. Quizás sigamos. No. Muchas probabilidades de que sí, yo tengo muchas ganas. Sí, tengo muchas ganas, la verdad que sí. Pero más organizados que este año. Bastante. Bastante problemas. Siempre se aprende. Cuando llegamos el primer programa dijimos que era la primera vez que hacías radio, yo tenía muy poca experiencia. Creo que hemos aprendido un montón de cosas. Sí. Exactamente. Pero bueno, todo concluye al fin, nada puede escapar. Bueno, vamos a escuchar a Fela Kuti por un lado, que es el famoso Fela Kuti que ya acá me están haciendo señas que no las entiendo. Es un jeroglífico. Claro, como que me yo hace muchas señas como que yo estoy hablando. Mientras esté sonando este tema voy a partir. Ah, sí, va a partir. Sí, cuestiones laborales. Partir es morir un poco, dice. Bueno, sí, vamos a escuchar a Fela Kuti con Mr. Follow Follow y vamos a despedirnos. De nada, no puedo decir nada de Bonga. Ah, sí, querés decir, habla de nomás. Bonga, el otro hable muchacho. Nomás. Sí, bueno. Yo tenía un par de yo cosas. Yo pensé que querías decir. Tirar los temas. Me están censurando acá, che. No, disculpame. No quise, no fue la intención. Vamos a escuchar a un angoleño, que Angola también no la vimos nunca, el país de Angola. Y la verdad que este tema nos gustaba mucho y no sabíamos dónde ponerlo. Así que vamos a escuchar al señor Bonga, que en realidad se llama José Adelino Barceló de Carvalho. El doctor. El doctor. José Adelino. Hoy estamos llenos de doctores. Carvalho. que dijo, bueno, ya fue, yo me pongo bonga. Y bonga significa aquel que ve y que está siempre en movimiento. Ah. Es un lindo... Está bueno porque le buscan un doble sentido. Sí. No es solamente un nombre, un apodo, como si te dicen Lucho. Claro, o no. El Colo. O Chris, ¿viste? El Colo, aquel claro. que tiene el pelo de color rojo. Bueno, nació en 1943 y fue atleta al principio, bonga. Y ganó los 400 metros llanos. Y tuvo el récord africano en los 400 metros llanos. Antes de agarrar ahora la guitarrita. Ahora está el jamaiquino este que corre. Ah, ¿sí? Una cosa impresionante. Tengo que pasar música del jamaiquino este. Sí. Debe hacer música. Debe hacer música, seguro. Bueno, cuestión es que este hombre se opuso siempre al gobierno colonialista portugués. Tal es así que se tuvo que exiliar un tiempo, como muchos de los artistas que estuvimos viendo. Y en el 72, cuando retornó a Angola, los portugueses habían dejado el país arrasado a propósito, habían roto todos los parlantes, todos los micrófonos, se habían llevado todos los instrumentos, habían dejado nada, como para que, o sea, nada, se llevaron todo lo que tenían. Y ellos volvieron a querer grabar música, los estudios de grabación no había nada, así que no había ninguna banda porque no tenían instrumentos, nadie podía tocar nada. Qué desastre. Así que tuvieron que empezar de vuelta, porque los amigos portugueses acá les... Dije, ya que nos vamos, nos llevamos todo, dije. Así que bueno, ya que el tiempo nos corre, y Lucho también nos corre, está corriendo acá. Sí, sí, sí, sí. Vamos a escuchar y nos vamos a despedir con esto. Che, bueno, agradecer mucho a la gente acá del Olga, de Radionauta, a Aymar, a todos los chicos. Aymar y a todos los que nos operaron. Los chicos de Le Tercer Mon Radio, que siempre, 5 minutos tarde, por culpa nuestra. Les entregamos. Pero no pasa nada. Estos grandes micrófonos. Bueno. Ha sido un placer, la verdad. Espectacular. Me quedo muy conforme con todo esto que ha sucedido. Yo también. Así que esperemos hacerlo de vuelta. Saludos para todos y. Hay que ver si la gente vota que vuelvan. Nosotros vamos a hacer una votación. Una votación con mensajes de texto. Vale 3,50 masiva cada mensaje. Olga al 2020. Por sí o por no. Bueno, vamos a escuchar para despedirnos al señor Bonga con el tema Asim. O así. Y a Fela Kuti con Mr. Follow Follow. Y con eso nos despedimos. Hasta no sé. Hasta que no ardan las velas. Nos vemos. Adiós. Chao. Vou falar a vocês que é preciso falar para se entender. Vou falar outra vez que é melhor conversar para não guerrear. Vou falar que nas tranças estão se marimbando se a gente vai car. Vou falar de você que estragou a cubata, não dá pra morar. Vou falar de vocês que só esperam que alcança sem nada fazer. Vou falar de vocês que depois do falhanço pra tuga viver. Vou falar desse mundo e do sonho profundo dos mangolês. Vou falar de você que se esquece de si, que se esquece de mim. Quero falar de você que me deu a ternura, que me deu pra valer. Quero dar-te outra vez no lugar do costume sem ninguém saber. Vou chegar de mansinho, provar o teu vinho, quero enlouquecer. Dia não mata dia, amanhã outro dia, eu não vou te perder. Vou falar a vocês que é preciso falar pra se entender. Vou falar outra vez que é melhor conversar pra não guerrear. Vou falar que nas tranças estão se marimbando se a gente baicar. Vou falar de você, estragou a cubata, não dá pra morar. Vou falar de vocês que só espero que alcança sem nada fazer. Vou falar de vocês que depois do falhanço pra tuga viver. Vou falar desse mundo e do sonho profundo dos mangolês. Vou falar de você que se esquece de si, que se esquece de mim. Quero falar de você que me deu a ternura, que me deu pra valer. Quero dar-te outra vez no lugar do costume sem ninguém saber. Vou chegar de mansinho, provar o teu vinho, quero enlouquecer. Dia não mata dia, amanhã outro dia e eu não vou te perder. Mr. Follow, follow, follow. Mr. Follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow. Some they follow, follow them, close them eye. Close eye, blink, blink, blink. Some they follow them, close them mouth. Close mouth, pam, pam, pam. Some they follow them, close them ear. Close ear, boing, boing, boing. Some they follow them, close them sense. Some they follow them, close them eye. Close eye, peep, peep, peep. Some they follow them, close them mouth. Close mouth, pa, pa, pa. Some they follow them, close them ear. Close ear, boing, boing, boing. Some they follow them, close them sense. Close sense, peep, peep, peep. I say them close sense. I say them close sense. If you they follow, make you open. If you dey follow, make you open sense, open ear, open mouth. Now that time you know go fall. Now that time you know go fall. If you dey follow them book. Now inside come boy, you go quiet. If you dey follow them book. Now inside come boy, you go quiet. Go crush it there. Ratty day, eco day, darkness day. Inside come and you go quench. My brother make you know for low buku. Look, come and go your way. You know follow book. Look at my use your sense. Follow, follow. If you follow, follow, follow, follow. Make you open eye. Follow, follow. If you follow, follow, follow, follow. Make you open mouth. Follow, follow. Make you open eye. Follow, follow. Make you open sense. Radionauta. A las 10 de la noche, folclore vivo, el ritmo de la tierra. Radionauta. FM 106.3. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue, and I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. And I'm wondering who could be writing this song. Thank you.